Guerra, buen día. Pato Lobo, Secretario de Encuentro, lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Lobo? Un saludo a ustedes y a esa casa que tiene muchos oyentes. Bueno, decisión de la Federación de Productores por unanimidad, dice acá, ¿no? Que decidió realizar una movilización y un paro el próximo 30 de abril en toda la provincia de Río Negro y también, entiendo, en la provincia de Neuquén, porque es la Cámara de Productores de las dos provincias, ¿no? Sí, la Federación cubre dentro de su seno a todas las cámaras de Río Negro y de Neuquén, por eso es que dice Río Negro Neuquén. Claro. Y la palabra del título y el nombre de la federación lo dice, es Federación de Productores de Río Negro y Neuquén. ¿Va a haber cortes de ruta ese día, Irineo, o solamente presencia en las? Va a haber presencia en las distintas cámaras. Este es el mandato que tiene la federación. Yo ayer, por que se complican los actos en un lado y en el otro, no fui a la reunión, pero seguramente que cuando llegue ahora a la Cámara ya voy a tener los mails con todo esto que se decidió anoche y vamos a tener comunicación con el presidente. Bueno, Guerra, a ver, ¿cómo podemos hacer para contarle a la gente cuáles son los problemas que tiene en este momento el productor? Bueno, si usted se refiere a lo de anoche, es exclusiva, todo el sector de la producción tiene problemas, o de arrastre del año pasado o de este año, pero especialmente en el tema de la fruticultura hay un problema muy grande, porque ya el año pasado quedó mucha fruta en el campo y este año, según los cálculos de los pares del Alto Valle y de la gente de información como ustedes, el 50% de la producción va a quedar en el campo, así que si le sumamos a eso que está totalmente deprimido el valor de la fruticultura, por lo menos para el pequeño y mediano productor, no estoy hablando de los grandes grupos o de los que tienen galpones de empaque, están en el horno, van a empezar mal y van a terminar peor. Y a esto, en algunas cámaras que le cayó piedra o granizo, más allá del aporte que está haciendo la provincia y los seguros que han tenido los propios productores y los recursos que pueden llegar o están llegando del gobierno nacional, ayuda, pero no alcanza, porque el productor va a terminar más seco que cuando empezó y con una gran complicación no solamente para el productor, sino para toda la región, inclusive para la gente de Senasa, que al quedar la fruta en el campo eso contamina y generamos sin querer posibilidades de que la sanidad que tenemos ahora se complique. Así que es un tema bastante complicado, a pesar de que, vuelvo a insistir, que los gobiernos provincial y nacional están haciendo esfuerzo para llegar, pero no alcanza. En cosechas normales, lo que hay no alcanza por el tema de precio, porque usted va a cualquier supermercado de acá, Lobo, y va a encontrar un kilo de manzana 14, 15, 17, 18, hasta 20 pesos. Sí. Y en el Valle al productor le pagan el jamón de primera, le pagan 17 centavos de peso. Así que imagínese cómo acumula el productor cuando tiene realmente un precio de costo producir de la fruticultura de 30 centavos de dólar. Con eso le digo cómo está todo el sector. Sí, o sea, la industria, sí, que los productores por ahí financiaban su cosecha con la plata de la industria, es totalmente negativo. Ya el año pasado no recibieron fruta del campo, y algunos que recibieron fue muy poca, el precio totalmente deprimido, y este año es más grave. ¿Sabes cuánto están pagando el kilo de fruta de industria? 20 centavos de peso. Claro, claro. Y cuesta 4 para juntarla, imagínense. Claro, son las reglas del sistema capitalista, ¿no? Como sí, por supuesto, sí, porque aparte sobra fruta, entonces baja el precio de la fruta, ¿no? Pero se perjudica a los productores, claro. Aparte, yo siempre lo digo en esto por ahí, discrepo siempre con mis propios compañeros de la propia federación, porque los grandes industriales son mis pícaros. Cuando pasen esta cosa, ellos lo hacen socio a nosotros para que les ayudemos a conseguir. Sí. Porque, por ejemplo, usted habrá leído por todos lados que están peleando, insistiendo de que saquen totalmente las retenciones. Yo digo que las retenciones no las tienen que sacar, porque si las sacan, como ya le sacaron el 5% antes, no llega nada al sector productor. Claro. Queda todo para los industriales, porque se lo pagan a la industrial, a los empaques, a las exportaciones, a todo esto. Uh-huh. Entonces yo digo que no hay que sacar, hay que buscar el camino de retorno para que con eso vuelva al sector productor, uh-huh, al pequeño y mediano productor por otros caminos. Uh-huh. Ahora, igual eso tampoco va a resolver el problema, porque usted estaba mirando cifras ahí, Guerra, realmente hay países europeos que no están comprando nada. No están comprando nada. Y entonces estamos, por eso se cae la venta de la fruta un 50%. ¿Y cómo se resuelve eso? Nosotros no tenemos la explicación. Por eso es que concurrimos y hacemos y tratamos de buscar todos los engranajes posibles para encontrar el camino, pero no depende de nosotros. Uh-huh. Si tenemos problemas con la exportación y no los compran los países que nos compraban, estamos al horno totalmente. Uh-huh. Ahora, dicen también que está depreciado el dólar y que eso también afectaría. ¿Usted cree que eso afecta a la fruta? Yo creo que tiene parte de la cosa. Acá es como decía Larrea, una de cal y una de arena, todo suma. Pero eso también está jugando en contra de nosotros ahora con Brasil, por ejemplo. Ajá. Brasil devaluó, ¿sí?, devaluó su plata y eso lo juega en contra de nosotros. Ajá. Nosotros acá, que la principal producción es la cebolla, que el año pasado terminamos la lona totalmente porque no hubo precio, encima el temporal que vino se pudrió toda la cebolla, no se pudo sacar, no se pudo exportar, el precio que había era totalmente en contra. Este año está un poco mejor, pero empezamos con un año muy bueno y ahora estamos. Todavía, si se mantiene así la exportación, principalmente a Brasil, que es el donde va el 80% de nuestra producción, uh-huh, si se mantiene así es un año bueno todavía. Uh-huh. Porque el que pudo hacer, a pesar del año pasado, la desgracia, este año se encuentra con que en este momento están pagando 40, 45 pesos la bolsa en la pila, que todavía es buena plata. Uh-huh. Está. Hace pocos días el gobierno anunció un subsidio de la provincia, ¿no?, de 130, 140 millones de pesos, y antes un subsidio de Nación. Hay más de 300 millones de pesos volcados sobre la fruticultura de la provincia de Río Negro. ¿Esto no mitiga, no ayuda un poco a salir de la situación o pasa algo en el camino? ¿Se distribuye bien esta plata y dinero? No, se distribuye bien porque llegan al sector productor, pero con lo que yo les dije antes, quedamos siempre faltos. Y después hay un importe que es más grande, que es el tema de estos 6 meses que en buena hora el gobierno nacional corrió por el tema de los costos de los empleados, los aportes patronales, que son 6 meses de alivio, que no lo tiene que pagar en el momento el productor que tiene gente en blanco. Claro. Pero después lo tiene que pagar igual. Uh-huh. Así que si la producción no le funciona, vamos a estar muy complicados también. Pero bueno, todo ayuda. Son gestiones, son cosas que sirven, pero que no se para ahí. Tenemos un problema, uh-huh, muy grande con nuestra producción del país, porque aparte nosotros jugamos con desventaja con otros países. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros la mano de obra de acá nuestra tenemos un 50% más caro que en Chile o que en Brasil o cualquier otro país vecino. Uh-huh. Entonces eso también lo juega muy en contra, uh-huh, porque un fuerte impacto que tiene también es el costo de la mano de obra a lo largo y a lo ancho de la Argentina, le puedo decir yo, no solamente de Río Negro y Neuquén. Claro, o sea, a ver, no está mal que un laburante gane bien o gane más que en otros lados. No, qué bueno que gane más que en Chile que en otros lados, ¿no? No, totalmente. A mí me parece que a lo mejor tienen que ganar más. Lo que sí, la producción, cualquier índole de producción, tiene que venderse por lo menos al precio de costo y un poquitito más para que el productor pueda soportar. Claro. Y pueda seguir, porque si no se rompe todo. Usted vio que cualquier industria que se cierra o cualquier productor que cierra las puertas de la chacra, en el Alto Valle por lo menos quedan 10 o 15 personas fuera. Y si tiene 2 o 3 chacras, uh-huh, el pequeño mediano productor, son 30, 40 personas que quedan en banda. Ajá. Ahora, menos mal que el Valle Inferior se han ido adaptando un poco a la demanda, digo, a la demanda de producto, porque yo me acuerdo que cebolla antes se plantaba poco, lo que más se plantaba era tomate. O sea, no se depende de un solo cultivo como el Alto Valle, la pera y la manzana. De alguna manera acá se ha manejado mejor la situación, ¿no? ¿Usted cree que afecta esto de tener solamente un solo cultivo? No sé si se ha manejado mejor la situación. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que nosotros acá somos Valle incipiente comparado con el Alto Valle. Claro, claro. El Alto Valle antes ocurría como esto, se hacía alfalfa, se hacía zapallo, se hacía selga. Ajá. Yo soy de Roca, así que sí, lo conozco bien. Sí, sí. Y mi familia es de Regina. Uh-huh. Y todos mis familiares están en el Valle. Uh-huh. Esto ya se hizo en el Valle. Pero después, cuando empezaron los empaques, vino la fruta de pepito, empezaron a mejorar la tierra y fueron poniendo frutales, fruta de pepita y carozo, y en este momento tienen hasta abajo la cama fruticultura. Claro. Entonces claro, se ha hecho un monocultivo. Claro, monocultivo, sí. Y acá también, por eso yo soy bastante arisco por este tema de las grandes producciones extensivas, porque a la larga o a la corta hacemos migrar productores del centro de producción a los centros poblados y vamos colaborando indirectamente para las grandes concentraciones. Dale. Porque con esta desgracia del año pasado, no solamente acá, sino en cualquier parte del valle o del país, los que siguen poniendo que no tienen problema son los grandes grupos o las grandes concentraciones. Claro, que se van quedando con la chacra de los chicos, que claro, se van fundiendo, ¿no? No sé si se va quedando, pero primero se la empiezan alquilando y después Después se la compran, sí. Claro, así que... Bueno, Guerra, ¿qué va a pasar el próximo 30 de abril acá en Viedma? Vuelvo a insistir que todavía no llegué a la Cámara, no tengo la información. Voy a hablar con el presidente y vamos a ver, porque de todas maneras, nosotros somos totalmente orgánico, vamos a recibir toda la información que lo han mandado, todas las cámaras que tuvieron, y a partir de ahí no me cabe ninguna duda que hay esa movilización, va a ser general, pero que tienen facultades las propias cámaras, porque son autónomas, sí, de llevar adelante toda esta protesta, porque bueno, nosotros en la fruticultura acá teníamos 53 productores y en este momento lo que están en carrera andan alrededor de 27-28. Entonces por ahí hace como una aguja en un pajar. Claro. Pero de todas maneras, orgánicamente, nosotros hemos mandado ya un mail diciendo que no podíamos estar, pero que bueno, adherimos a lo que decía. Cuando habla de 23 productores, ¿son los que están adheridos a la Cámara en este momento? No, esos son los fruticultores. Los fruticultores, ajá. Ayer casualmente tuvimos un aliciente, porque también los productores hortícolas que yo le mencioné y que se había llevado adelante un trámite acá en la provincia, se hizo la declaración de desastre y el gobierno de la provincia en el día de ayer hizo un desembolso para los productores que hicieron que perdieron horticultura el año pasado. Ajá. Y ayer a través del Ministerio de Producción le hicieron la entrega del aporte de esa emergencia, y por lo menos, bueno, esto es importante porque algo ayuda para, claro, no solamente para terminar esta cosecha, sino también para que el productor pueda empezar a trabajar su tierra para la próxima temporada. Bueno, seguiremos conversando sobre el tema entonces, Guerra. Bueno, un abrazo. Gracias a Lobo por llamar y un saludo a los... Hasta luego, muy amable. Gracias. Muy bien. Y Dineo Guerra, entonces, titular de la Cámara de Productores acá de Viedma, conversando con nosotros.